muy importantes y para que no se frustrara y teniendo en cuenta que es una actividad al aire libre, los compañeros de la radio, la cooperativa decidió postergarla para el próximo sábado, para el sábado 19 de diciembre. Lo vamos a ir reiterando a medida que se vayan sumando oyentes porque es importante, muchos de los que seguramente no están escuchando habían pensado participar, les aclaramos que fue postergado hasta el sábado que viene. Bueno, en esta línea que tenemos de comunicarnos con los compañeros trabajadores de distintos conflictos que tenemos en nuestra patria en estos momentos, estamos comunicados con Nicolás Díaz. Buen día, Nicolás. Buen día, ¿cómo andas? Digo bien, tu nombre es Nicolás Díaz, ¿no? Exactamente. Bueno, Nicolás, te llamamos porque sabemos que vos sos trabajador de Cresta Roja y el conflicto que ustedes tienen, que tiene cierta cobertura en los medios, pero no toda la que nosotros desearíamos que tuviera, porque yo creo que el conflicto que ustedes tienen es importante. Ayer me comentabas vos que vos aspirabas a tener mayor capacidad de convocatoria de compañeros, pero nosotros vimos que en algunas movilizaciones ustedes juntaban casi 1,000 compañeros y a nosotros particularmente nos parecía que eso era una movilización importante. ¿Por qué no nos contás? No, sí, la movilización es importante cada vez que hacemos con los compañeros y el cuerpo delegado es importante, ¿me entiendes? Eso no, nunca lo voy a discutir con mis compañeros porque estamos peleando codo a codo, a sol a sol, lluvia, ¿me entiendes? Con ellos sí, estamos al frente de todo. Después tenés tus otros compañeros que se hacen los chanchos rengos que no te quieren ir, ¿me entiendes? Porque esta pelea de todos, si acá la ganamos todos. No solamente los otros que estamos en el corte, ¿me entiendes? Nicolás, tengo en la mesa conmigo a Marcelo Bruno Frondizi, que es integrante de nuestra agrupación del peronismo de base y también es secretario de Interior de la Central de Trabajadores de la Argentina, y él te quiere saludar y hacerte alguna consulta. Sí. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. ¿Por qué brevemente no...? Yo tengo idea, pero de lo que está pasando, y algún compañero nuestro del peronismo de base estuvo en el último corte. Pero sería bueno que sintetizaras, cuál es la raíz del conflicto, qué está pasando, cuántas son las familias que corren en peligro, cuál es la actitud de la patronal. Mirá, la familia, en realidad en total, que quedamos todos en la calle, somos 5.000 familias en la calle, en total. Quedamos 5.000 familias en la calle. Usted ya ve por el lado de Monte, Lobo, esos pueblitos mueren, porque todo eso viene gracias a Rací, ¿me entiendes? Usted va al pueblo de Monte y van a ver de que los comerciantes están sentados esperando a los muchachos de granja incubación que pasan, cuándo se va a reactivar Rací. Le preguntan, ¿me entiendes? Los muchachos no tienen respuesta porque el campo lo tenemos muerto, sinceramente muerto, no queda nada, queda un poquito nomás de integrada, de genética de pollo, nada más. Pero nada más, ¿me entiendes? Pero después tenemos muerto, está todo muerto esto. Si acá no tenemos la ayuda del gobierno, casi muere. Contame un poco más, ¿cuáles son las razones de la patronal para hacer este vaciamiento y de hecho hacer un lockout patronal o cerrar la empresa, ¿no? Mire, acá fue esto de que en el mandato de Cristina, que Cristina le sacó mucha plata, le debe mucha plata al dueño, ¿me entiende? Y él con lo que laburaba no le bastaba, ¿me entiende? Y esto se fue viniendo a pique, se fue endeudando. Y fue en el tiempo de que estaba con Venezuela. Ajá. Nosotros exportábamos pollo para todo Venezuela. Y entonces esa exportación, digamos, de pollo que se cortó, ¿cuál es el argumento de los patrones? Mirá, el argumento del patrón, sinceramente me gustaría saber, me gustaría saberlo, ¿me entiende? Porque hoy, de que vamos a la fecha, ellos mandaron un interventor, la presidenta, lo que pasó el último mandato, de esa plata que destinó el gobierno, no se sabe a dónde está, qué se hizo, ¿me entiende? Se está investigando todo, hoy en día no se sabe nada, ¿me entiende? Nosotros estamos en la calle, pagamos los platos rotos los otros, los trabajadores siempre terminan pagando los platos rotos. Hoy nosotros estamos sin cobrar ni un peso. Hay muchos lados que andan hablando, no, Cristal Roja sigue cobrando, que pitín de patá. Nosotros no cobramos ni un peso. Se acerca la fiesta. Uh-huh. Le tengo que mandar a mi hijo a comer a la casa de los abuelos, porque no tengo para qué darle de comer, estoy desesperado. Así como yo estoy desesperado, mis compañeros también están desesperados. Y escúchame, Nicolás, ¿cuál es el planteo que ustedes están haciendo? ¿Cómo, te pregunto, porque, por ejemplo, te lo pregunto en esta dirección. O sea, ¿los trabajadores estarían dispuestos a hacerse cargo de la empresa, como pasó con como pasó con Sanó? Lo único que se puede hacer cargo es el gobierno, porque, ajá, sinceramente, la empresa es un monstruo. Es una empresa grandísima, sí lo sé. ¿Y ustedes qué están planteando? ¿Que el gobierno estatice la empresa? Y sí. Ajá. Y que, bueno, ahora han tenido alguna oportunidad, o seguramente habrán pedido una entrevista al gobernador, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o al nuevo presidente, que no se caracteriza. Sí, mira, ellos ya están al tanto de todo. Uh-huh. Ellos están al tanto de todo, porque ellos vieron los piquetes, nuestro reclamo, porque yo no le llamo piquete, yo le llamo nuestro reclamo de trabajadores, ¿me entiendes? Correcto. Porque nosotros vamos a reclamar nuestra fuente de trabajo, no vamos a pedir plata a nadie, uh-huh, ¿me entiendes? Sí, sí. Hoy Nicolás tiene prevista una entrevista con el nuevo ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Ayer lo tuvieron, me parece. ¿Ayer? Los muchachos. Uh-huh. Claro, yo tengo el lunes, tengo una asamblea en planta. Ajá. Ahí lo van a informar bien y lo que se llevó de acuerdo a ellos, lo que ya han hablado. Claro, ayer, sí, señor. Sí, ahora, señor, por lo que nosotros sabemos, el consumo interno de pollos ha crecido exponencialmente, digamos. Es un sustituto, digamos, de la carne. Es decir, que no se puede argumentar que no hay consumo de pollo en la Argentina, y además, si hubo exportación, quiere decir que esa empresa fue vaciada por los patrones. Eso está claro. Sí, y por un lado también fue eso. Porque nosotros estábamos mirando que había subido el consumo de pollo en el mercado interno, es decir, en la familia argentina. Eso por un lado, y por otro lado que había exportaciones a Venezuela y que había una excusa de RACIC diciendo que la ONCA, no sé qué tipo de certificado o de evolución, etcétera, etcétera. Es como si frente al cambio de signo de gobierno, habida cuenta que por lo menos desde nosotros, este es un gobierno de las grandes patronales, de los grandes monopolios extranjeros, de alguna manera se tratan de reubicar los patrones para ver qué tipo de salida le dan al conflicto. Salida que solamente tiene de la cabeza de la patronal, y como se demuestra, como lo han demostrado ustedes con su planteo, con el camino que han elegido, correcto, el de defender la fuente de trabajo y de luchar, con un gobierno que va a ser absolutamente favorable a los patrones, ¿no? Y sí, él un poco de culpa también tiene el dueño, uh-huh, ¿me entiendes? Le vuelvo a repetir, acá los que pagan los platos rotos somos los trabajadores. No, eso lo tengo claro. Pero lo que digo es que también hay que ubicar al enemigo principal en función de que produjo ese vaciamiento, ¿no? Sí, eso no hay duda también. Eso es importante. Así que el lunes tienen asamblea y van a informarse... Bien de lo que se habló ayer. De lo que se habló ayer. Uh-huh. Bueno, ¿y tienen previsto alguna actividad? ¿Tienen previsto... continuar con el plan de lucha y seguir con el plan de lucha y seguir haciendo los reclamos como trabajadores dignos que somos, ¿me entiendes? Le vuelvo a repetir, no salimos a la calle a pedir plata, salimos a pelear por nuestra fuente de trabajo, uh-huh, y por nuestros hijos. Bueno, me parece muy bien lo que le pedimos. Bueno, ahora ya tenemos formas de contactarnos de manera directa, así que por ahí el lunes, no sé, a la tarde, a la nochecita, te llamamos para saber qué resolvieron en la asamblea y poder, desde nuestra humildad como peronistas de base, como trabajadores, acompañarlos en este proceso y expresarles además nuestra absoluta solidaridad con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que yo no tengo problema que me llame. Lo único que siempre estuvimos enojados con los canales, de que cuando íbamos a los cortes el 9 de julio hablaban, discúlpeme la palabra, ¿no?, boludeces, de que éramos 15 gatos locos y que estábamos perjudicando a toda la gente que iba a trabajar y todo.